Para vos, Gabriela, que te gusta mi garrote duro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que ahora te agrandaste? Sentaste mi garrote, chupaste mi garrote, acabaste mi garrote, mamaste mi garrote y ahora te agrandas. Tomatila, tomatila, tomatila, puta. Cumbia rapera brasileira, cumbia rapera brasileira, brasileira, brasileira, garotinha, garotinha. Cumbia rapera brasileira, brasileira, brasileira, garotinha, garotinha. Paulo Vício, el formigador. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que ahora te agrandaste? Sentaste mi garrote, chupaste mi garrote, acabaste mi garrote, mamaste mi garrote y ahora te agrandas. Tómatela, tómatela, tómatela. Todos los días venía a fumigar, todos los días venías a jugar y siempre quería más. Mi garrote estaba duro, lo venías a mamar y ahora te agrandas. Tómatela, tómatela, tómatela. Gaby, ¿te gusta mi garrote duro? Yo te dije. Cumbia rapera brasileira, cumbia rapera brasileira, brasileira, brasileira, garotinha, garotinha. Cumbia rapera brasileira, brasileira, brasileira, garotinha, garotinha. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que ahora te agrandaste? Sentaste mi garrote, chupaste mi garrote, acabaste mi garrote, mamaste mi garrote y ahora te agrandas. Tómatela, tómatela, tómatela. Todos los días venía a fumigar, todos los días venías a jugar y siempre quería más. Mi garrote estaba duro, lo venías a mamar y ahora te agrandas. Tómatela, tómatela, tómatela.